Va, tío, vamos a ponerla ahí un poquito más, va. Hacer un poll de más. Metemos una batería. Y luego, tío, llega Carlos y dale lo bajo. Y se empiezan a escuchar un poco las palmas ahí por debajo, a él. Y entonces es cuando digo, gente. Dale distorsión. Volaba cuando mente utilizaba. Hoy niño es un hombre y se pregunta qué se esconde detrás de ese disfraz. Unos llaman realidad, miedo a la verdad o a lo que pueda pasar. Dialogar es más útil que rezar. Y quizás mi libertad sea pecado en tu moral. Notas que una rue por el pentagrama sube. Trasean y pasean todo lo que nos quema. Supo latigazo para romper en mil pedazos ese muro de locura. La verdad se ha vuelto dura. Hablo de censura y te sales de moldura. Te dicen cómo debes pensar, cómo debes vivir. Naces para producir, sin camino a que seguir. No te puedes salir, te vamos a decir. Cómo puedes ser feliz, tienes que consumir. Consumir, consumir y vender tu alma al diablo. Grandes empresarios se convierten en sicarios. Patrocinan guerras en busca de su salario. Todas las desgracias son producto de su siembra. Dueños de la tierra se creen, yo lo soy. Dale poesía a cada calle, observa los detalles para que nadie te engañe. Solo rindo culto a la fuerza del individuo, la masa no razona y su ceguera. La caja contradicta lo que debe interesar, inyectan a diario kilos de publicidad. No puedo parar, ¿quién está detrás? Crítica social es lo que debe hablar. En la barra del bar, en un trato familiar, borrachos como cubas no dejamos de soñar. Este mundo cambiará, si gritamos a la paz. Un uniforme nunca fue sinónimo de paz. Las rimas transformar, cada verso libertad. Poder reflexionar, modificar, que levitar. Ponle más, en cada línea de tonal. Armonías que nos lleven al jardín de los placeres. Señoras y señores, esto es Depende del Día. Ponle más. Ponle más. Más. En cada línea de entonar, las agonías que nos lleven al jardín de los placeres. Ponle más, ponle más, ponle más. Calidad es de que hablar, a cada traste ponle la palabra calidad. Poquito de calor para el señor Navarro, tía, y a la guitarra. Ponle, ponle más, Dani. ¡Ponle más! ¡Todos! ¡Ponle más! ¡Ponle más! En cada línea de tonal, la armonía se los lleve al jardín de los placeres. ¡Ponle más! ¡Ponle más! ¡Ponle más! Manzanares como crack, golpea cada cuerda, saca tu instinto animal. ¡Calor para el señor Manzanares, tío, ahí! El hombre ritmo, lo aseguro. Pónselo, Polo, Polo más difícil que tú sabes. Ponle más. Ponle más. Echa la línea de tonal. Las bolillas que nos lleven al jardín de los placeres. Ponle más. Ponle más. Ponle más. Rimas, marcas con el compás. Cabalga sobre el bombo, haz lo que suene, que suene brutal. ¡Calor! ¡Calor! Ponle más. Ponle más. De cada línea de tonal, armonías que nos lleven al jardín de los placeres. Ponle más. Ponle más. Ponle más. En cada línea de tonal, armonías que nos lleven al jardín de los placeres. De puta madre, Marí, y eso depende del día. Le da dos palitos, tío, en la que te lía.